think one of the things that America has to face is the reality that it is an empire. No, you mustn't use it. You mustn't use it because it make you rebel. Against what? They were in front of Radio A, shooting at the station. No es un crimen defender nuestros propios derechos como pueblos indígenas. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! Saludos y bendiciones a todos y todas. Es un gusto darles la bienvenida a esta edición muy especial para el Día Internacional de Podcast. Soy Jason Claro, grabando desde un búnker secreto en Quetzaltenango, Guatemala. Gracias por estar aquí. En esta edición voy a explicar exactamente lo que es un podcast, hablar del Día Internacional de Podcast e introducirles a 070. Todo esto próximamente. Estoy muy feliz de compartirles un poco de mi conocimiento alrededor de podcasting en este Día Internacional de Podcast. Quizás te estás preguntando, ¿qué es un podcast? Para darles una respuesta, voy a leer de mi artículo en la revista Intermundos, lo cual se puede encontrar aquí por debajo. ¿Qué es un podcast? La palabra podcast viene de iPod, el aparato portable de música de Apple, y radiodifusión, broadcast en inglés. Contrario a la creencia popular, un podcast no es simplemente cualquier programa o descarga o transmisión de audio o vídeo del Internet. Lo que hace un podcast único es que éste hace uso de un método de redifusión, es decir, la distribución de contenidos informativos o lúdicos de un emisor original por otro, que adquiere los derechos mediante un contrato o licencia. Esta transmisión puede llevarse a cabo en cualquier medio de comunicación. Los inicios del podcasting. Cuando la red mundial aún estaba en su infancia, la gente estaba descubriendo maneras de suscribirse a contenido de páginas web y sindicarse a un feed para recibir de forma automática cualquier artículo en cuanto se encontrara disponible. Este método es conocido simplemente como suscripción o RSS por sus siglas en inglés. Fue entonces cuando se desarrollaron aplicaciones llamadas lectores de feed, lo que dio origen al blog. A principios de la década de 2000, el antiguo VJ de MTV, Adam Curry, conocido como el Podfather, junto al desarrollador de software Dave Weiner, trabajaron juntos en un software que expandiera la idea del RSS para incluir archivos de audio. Esto fue conocido en ese momento como el audio blogging. El software permitió que contenido de audio fuera automáticamente descargado y transferido a la plataforma de música iTunes de Apple y se sincronizara con un iPod. De pronto, el iPod ya no era solo para música, sino para generar otros contenidos. Así nació el podcast. Pondré un vínculo al artículo en los show notes. Bueno, ahora que sabes qué es un podcast, vamos a hablar del Día Internacional de Podcast, lo cual se celebra cada 30 de septiembre. El primero tomó lugar en el año 2015. Para saber más de la historia, busca el vínculo en los show notes por debajo. Ahora quisiera mencionar un evento que es parte de la programación en vivo. La presentación se llama Podcasting en Latinoamérica. Y comienza a las 4 por la tarde. La Hora de Los Ángeles. Será una experiencia muy interesante, muy enriquecedora. Depende cuándo estás escuchando, tú puedes asistir al evento en vivo. Si no, pondré un vínculo en los show notes y puedes ver el video por YouTube. Hoy en día contamos con varias redes de podcast, incluso algunas en el idioma español. Uno de mis preferidas se llama 070, con sede en Colombia. La red tiene varios programas buenísimos, incluyendo Detrás de, El Mejor Periodismo Está Por Venir, Women's Planning, entre otros. Definitivamente vale la pena escuchar uno o dos de los episodios. Bueno, estamos por terminar esta edición celebrando el Día Internacional de Podcast. Pero antes de que despidamos, quisiera mencionar que se puede encontrar Travelog Media por todas las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y las demás. Nuevos episodios están disponibles cada primer viernes y también en el idioma inglés cada tercer jueves. Si tienes interés en aprender cómo producir tu propio podcast, por favor, inscríbete a mi boletín informativo a través del vínculo en los show notes. Música por Robero. Gracias de nuevo. Amigos, amigas, abrazos. Que todo sea amor. Walk tall, live free.